Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Vamos a iniciar con información del mundo del deporte, y es que estamos bastante atentos a lo que ocurre en el mundo del ciclismo, donde seguimos teniendo muy buenos resultados. Y el día de ayer, nada más y nada menos que se corrió la sexta etapa de la Vuelta a España, y ha dejado una muy grata noticia, y es tan placentero hablar de Richard Carapaz porque sigue estando en un nivel totalmente diferente. Y es que Richard Carapaz ayer se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a España, nada más y nada menos que empieza a vestirse con el maillot rojo, el que se le da precisamente al líder de la competencia, líder de la clasificación general. Y es que Richard Carapaz tenía esta premonición, podríamos decir, porque el sábado, luego de que se disputara la quinta etapa finalmente de la Vuelta a España, puso un tuit en el que adelantaba que iba a tener una buena carrera, en que iba a ser una buena presentación y que podrían venirse cosas importantes para el ciclista ecuatoriano. Y una jornada que estuvo marcada por el frío, la neblina y la lluvia, hubo distintos momentos dentro de la carrera. Izaguirre, el español, fue el que mejor estuvo dentro de una de las escapadas de la prueba y terminó como el ganador de la sexta etapa. Pero Richard Carapaz estuvo ahí, estuvo peleando, y eso le permitió también llegar en el puesto número 12 de la etapa, sacando ventaja a sus inmediatos perseguidores y convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación general. El carchense ahora se ubica por delante de Hugh McCarthy, el británico, y del irlandés Dan Martin, mientras que el esloveno Primoz Roglic cayó a la cuarta posición a 30 segundos de Richard Carapaz. Richard entonces está en el primer lugar, está haciendo una competencia muy inteligente, está aprovechando las debilidades de Primoz Roglic en los últimos kilómetros, sobre todo en estas etapas de montaña, y se está ubicando como el líder de la competencia. Sin duda alguna que es una grata noticia, y como digo, es hablar ya de un ciclista, de un profesional, de un deportista que está en otro nivel y que quizá en Ecuador todavía no le estamos dando la real dimensión a Richard Carapaz. Así que se ilusiona el Ecuador, se ilusiona el mundo del ciclismo con la participación de Richard Carapaz en la Vuelta a España. Y para finalizar nuestro informe sobre la Vuelta a España, pues contarles que también está otro ecuatoriano en competencia, es Jefferson Cepeda, quien en la etapa del día domingo, en la etapa del día de ayer, llegó en el puesto 73 a 52 minutos y 22 segundos del vencedor de la etapa. Como decíamos, Richard Carapaz es el líder de la clasificación general. Y este lunes hubo descanso, se cumplió con esta jornada en la Vuelta a España, y la competencia se reanudará mañana, martes 27, con una etapa de montaña de Vitoria a Villanueva de Valdegovia, con dos puertos de primera categoría. Una etapa de montaña que puede ser importante también para Richard Carapaz. Siempre la montaña es la especialidad del carchense, y puede sacar, aumentar su ventaja y mantenerse con el maillot rojo al líder de la competencia. Esperemos que le vaya bien a Richard Carapaz, y todas las novedades les estaremos contando, por supuesto, acá en el Ritual Deportivo el próximo día lunes. Y vamos a hablar ahora del Giro de Italia, donde Tao Geoghegan-Hart se coronó campeón de esta competencia luego de triunfar en la prueba contrarreloj. Los corredores de Ineos Grenadier, Tao Geoghegan y Jai Hindley del Team Sunweb llegaron a la etapa 21 empatados en la clasificación general. Ambos ciclistas sumaron 85 horas 22 minutos y 7 segundos hasta la etapa 20, por lo que la etapa contrarreloj fue un recorrido bastante importante que determinaría finalmente al ganador. El Ineos de esta forma celebró también En Italia, llevándose el Giro de Italia con Tao Gennan, compañero de Richard Carapaz, y por supuesto también con Filippo Ganna, que terminó como ganador de la etapa. Hay que decir que en el caso de los ecuatorianos, Jonathan Caicedo se ubicó en el puesto 53 de la etapa, 1 minuto y 58 segundos del ganador, mientras que Alexander Cepeda terminó en la contrarreloj en la posición 131. Ya en la clasificación general, decirles que Caicedo terminó en el puesto 65, Narváez tuvo que retirarse, como les decíamos, luego de una caída en la etapa 15, y Alexander Cepeda terminó en el puesto 78, esa es la participación también de los ecuatorianos en el Giro de Italia. Y hay mucho ciclismo, por supuesto, y muchos ecuatorianos que siguen haciendo patria, digamos, siguiendo en las competencias, y hablamos ahora de Byron Guamá, quien terminó sexto en la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala. El ecuatoriano participó en esta intensa jornada y terminó por detrás del panameño Roberto González, quien se proclamó como el ganador del día. Hay que decir que Byron Guamá está peleando ahí, está haciendo una competencia interesante, inteligente, y por supuesto esto también le da muchas proyecciones para lo que será el final del año, donde te estará participando precisamente en la Vuelta al Ecuador. Guamá además se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general con 7 horas 42 minutos y 51 segundos. Así que atentos también a lo que pueda hacer Byron Guamá en la Vuelta a Guatemala. Seguimos con la información del ciclismo porque, como les decíamos, se prepara también la edición 2020 de la Vuelta al Ecuador, que recorrerá 6 provincias y 785 kilómetros. El encargado de la organización de esta competencia será la Concentración Deportiva de Pichincha, quien ya recibió la autorización del COE Nacional para su ejecución y tendrá un presupuesto de 180 mil dólares. La Vuelta al Ecuador se desarrollará del 22 al 28 de noviembre y contará con la participación de 120 ciclistas. Se espera además la intervención de 15 equipos, 5 internacionales y 10 nacionales, para la repartición también de unos 20 mil dólares en premios. La edición 37 de la Vuelta al Ecuador recorrerá las provincias del Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Manabí y Santo Domingo. En total serán 7 etapas las que definirán al campeón de la Vuelta al Ecuador. Y la buena noticia, podemos decirlo así, es que Richard Carapaz estará presente en la Vuelta al Ecuador. No compitiendo, ojo, no estará compitiendo, pero sí estará presente, así lo adelantaron los organizadores. Estará ahí en algunas etapas, estará acompañando, porque finalmente la Vuelta al Ecuador es en homenaje al ciclista carchense. Hay que decir también que entre los equipos confirmados ya para la Vuelta al Ecuador está el Canels Pro de México, el Team BSPC del Ecuador, la Selección de Guatemala, la Selección de Perú y Orgullo Paisa de Colombia. Así que eso en cuanto a lo que podemos adelantar de la Vuelta Ciclística al Ecuador, que, como decimos, se realizará en el próximo mes de noviembre, del 22 al 28. Ahora sí, nos pasamos a hablar ya del mundo del tenis, del deporte blanco, porque Gonzalo Escobar y Ariel Béjar ganaron el Challenger de Estambul. Un gran triunfo para el ecuatoriano Escobar y el uruguayo Béjar, que se coronan de esta forma con la medalla de oro, campeones en el Challenger de Estambul frente a los estadounidenses Robert Galloway y Nathaniel Lyons. Hay que decir que en el partido final, la dupla Escobar-Béjar venció a sus rivales por 4-6, 6-3 y 10-7, como queda claro, ¿no? La pareja sudamericana mejoró en el segundo set y pudo darle la vuelta al resultado adverso de los primeros minutos. De esta forma, Escobar y Béjar en el ranking de dobles suman 60 puntos en el ranking y también se acreditaron un premio económico de $3,600 tras coronarse como campeones. Además, el del Challenger de Estambul, la dupla ya llegó en este 2020 a las finales del Challenger Aix-de-Provence en Parma, Newport Beach y Bangkok, y las dos últimas en las dos últimas más bien consiguieron el título. Así que buenas noticias para la dupla de Gonzalo Escobar y Ariel Béjar, que siguen destacando en la categoría de dobles y que por supuesto estuvieron también participando en el pasado Roland Garros, Gran Slam del año que se dio también en Francia. Así que con todos estos resultados podremos seguir viendo, creo yo, a Gonzalo Escobar y Ariel Béjar, ¿por qué no ya en torneos más importantes del circuito ATP, de categoría 250, de categoría ATP 500, Masters 1000 y por supuesto en los Grand Slam? Buena noticia para el tenis nacional. Vamos a cerrar este primer misceláneo de deporte nacional hablando de Andrés Chocho, quien obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de Dudins. El pasado sábado 24 de octubre, el marchista nacional Andrés Chocho terminó en el tercer lugar del Gran Premio de Dudins, Eslovaquia, al superar en el último kilómetro al alemán Karl Juhans. Chocho registró un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 57 segundos en la prueba de los 50 kilómetros marcha y de esta forma alcanzó la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán por supuesto por este tema del COVID-19 en el año 2021. Chocho además ya había clasificado en los 20 kilómetros y ahora se suma también en la prueba de los 50. En esta competencia realizada en Dudins, el atleta Majek Tok, campeón olímpico y mundial, fue el que se llevó la prueba, se llevó la medalla de oro y además el eslovaco impuso un récord mundial de 3 horas 41 minutos y 15 segundos, perdón, y se convirtió en el primer tetracampeón de la prueba. Esas las novedades en el mundo también de la marcha atlética. Muchas felicidades también para Andrés Chocho, que sigue demostrando que está a la altura y que puede dar varias sorpresas y por supuesto buenos resultados para el país. Se suma también a lo que ya está dado, ¿no?, como la clasificación de Glenda Morejón a los Juegos Olímpicos de Tokio a realizarse en el año 2021. Vamos a hacer una corta pausa musical y luego regresamos con más novedades acá en nuestro programa Ritual Deportivo. Y vamos a hablar ahora del fútbol femenino, y este fin de semana no hubo jornada, lamentablemente, pero está trabajando la selección mayor. Pero antes de ingresar precisamente con el tema de la selección mayor dirigida por Emily Lima, revisemos rápidamente lo que ocurrió en la pasada jornada, jornada de clásicos, donde Barcelona enfrentó a Emelec y el Nacional perdió el invicto, además el partido entre el equipo de Macará ante Técnico Universitario. Los resultados fueron los siguientes: en el grupo 1, Carneras UPS con gol de Dana Pesantes venció a Deportivo Cuenca, mientras que Olmedo cayó 1-5 ante el conjunto de Liga Deportiva Juvenil de Macas. Tremenda victoria para el conjunto de Liga Deportiva Juvenil, y para el Olmedo pues hay que empezar a replantearse muchas cosas. En el grupo número 2, el Nacional cayó 0-1 ante el Club Ñañas. Karen Peralta le dio la victoria al conjunto rosa, mientras el Quito FC empató 0-0 con Espe. En el grupo número 3 hubo el clásico, como les decíamos, y Macará cayó 1-2 ante Técnico Universitario. La jugadora Andrea Reynoso fue la gran figura al marcar los dos goles. Liga de Quito, Independiente Dragonas, no se disputó este compromiso, quedó aplazado por temas de contagios de COVID-19 en algunas jugadoras. Y en el grupo número 4, Guayaquil City venció 8-3 al Club 7 de Febrero. Y en el clásico del astillero, Emelec cayó 0-2 ante Barcelona. Johandri Monsalve fue la gran figura al marcar el doblete para el conjunto torero. Con estos resultados, en el grupo número 1, Carneras es el líder. En el grupo número 2, el Nacional está arriba con 21 unidades. En el grupo número 3, Dragonas de Independiente del Valle sigue en lo más alto. Y en el grupo número 4, Barcelona es el líder absoluto. y aseguraron ya su clasificación a la próxima fase de la Superliga Femenina. Y como decíamos, la selección femenina de mayores está trabajando en un microciclo de cara a futuras competencias y desde el pasado 18 de octubre hasta el día martes 27 estarán trabajando precisamente en la casa de la selección. Entre las jugadoras que están trabajando con Emily Lima están Ashley Macías, Andrea Morán, Andrea Vera del Collarense de España, Jessica Caicedo, Carla Capurro, Nicole Charcopa, Suani Fajardo, Ariana Lomas, Alexis Valencia, Génesis Cabeza, Stephanie Cedeño, Erika Gracia, Arela Jacome, Janina Latancio, Caterine Naranjo, Linda Luna, Ana Paladines, Dana Pesantes, Kerly Real, que también vino desde España para sumarse a este microciclo, Madeline Riera, Doménica Rodríguez, que juega en el California State de Estados Unidos, Gladys Trujillo, Karen Flores y Nicole Roquero. Esa es la convocatoria del conjunto de la selección ecuatoriana femenina que está trabajando en la casa de la selección. El día de ayer tuvieron un partido amistoso contra el equipo de varones del Cumbayá. No se dio a conocer el resultado, pero se está trabajando precisamente con el objetivo de llegar bien a futuras competencias, entre ellas la Copa América del 2022. Además, se dio a conocer también que Liliane Simone es la nueva preparadora física de la Tri femenina, y esto también es una grata noticia. Se siguen sumando objetivos, se siguen sumando esfuerzos para el crecimiento del fútbol femenino nacional y, por supuesto, obtener buenos resultados en el futuro con todos estos trabajos. Hablamos ahora del baloncesto nacional, porque sí, muchos pensaban que estaba muerto, estaba dormido, digámoslo así, pero no, hay buenas noticias en el baloncesto ecuatoriano, y es que está confirmada la Liga Nacional de Baloncesto Femenina 2020 y al momento se tiene ya confirmada, valga la redundancia, la participación de los clubes Floresta Guayas, Audaz Octubrino, Victoria, LUMS, Deportivo Cuenca, B04 y UDJ. Esto lo dieron a conocer algunas autoridades de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. En los próximos días se realizará una reunión virtual vía online para confirmar algunos detalles del torneo y su fecha de inicio. Así que muy buenas noticias para lo que es también el baloncesto femenino a nivel del Ecuador. Y también muy buenas noticias en otros ámbitos, porque no solo hay baloncesto femenino, sino también se ha confirmado ya la Liga Nacional de Desarrollo Sub-23 masculina, que tendrá una participación de 15 equipos, entre ellos Ixis Genco, Fox Club, Piratas de los Lagos, Andes, Rincón de Castilla, Cumbayá Victorias, Oro y Grana, Birs, H-Clan, Baloncesto Pomaski, Cardigans, Olimpia, Independiente CD, Importador Alvarado y Ambato Soldiers. Así que miren ustedes, también se estará confirmando ya en los próximos días el inicio de la Liga Nacional de Desarrollo Sub-23 masculina. Así que buenas noticias también para los peloteros del baloncesto. Y finalmente vamos a hablar del fútbol masculino y vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, porque tenemos nada más y nada menos que 3 equipos en los octavos de final. Barcelona lastimosamente no pudo clasificar, y la pasada semana terminaron precisamente los juegos de la fase de grupos con los partidos de la fecha 6 y se conocieron ya los clasificados a la siguiente ronda, y el viernes de forma inmediata se realizó el sorteo para lo que serán los octavos de final. Atención a los compromisos en los que están involucrados los clubes ecuatorianos: Liga de Quito medirá al Santos de Brasil, mientras tanto que Delfín se enfrentará con Palmeiras, y por supuesto Independiente del Valle medirá a Nacional de Uruguay. Todos los clubes ecuatorianos inician como local, porque los 3 terminaron en la segunda posición de su grupo, ninguno pudo ser primero, lo que les daba la ventaja de los octavos de final cerrar en condición de local. Así que ahí los compromisos, varias opciones que se barajan también para el fútbol ecuatoriano. Y en el resto de llaves, en el resto de encuentros de los octavos de final, estará enfrentándose Atlético Paranaense ante River Plate, Racing ante el actual campeón Flamengo,

De esta forma llegamos al final de este ritual deportivo en este día lunes. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por la sintonía y, como siempre, recordarles que estemos pendientes, que aumentemos los cuidados personales. Hoy depende netamente de nosotros cuidar nuestra salud, evitar los contagios. Si usted aún no se contagia, tenga las debidas precauciones necesarias, y si usted ya se contagió, eso tampoco significa que está a salvo. Así que todos debemos de cuidarnos para evitar la propagación del COVID-19. No está por demás recordar las recomendaciones: lavarse las manos con agua y jabón constantemente, evitemos las aglomeraciones, evitemos las reuniones sociales, evitemos las fiestas, ya habrá tiempo para esto, y por supuesto usemos el alcohol y el gel antibacterial las veces que sean necesarias durante el día. Tengamos mucha precaución, amigo, amigo oyente, que está a través del dial de los 940M, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ha sido todo el día de hoy en nuestro ritual deportivo. Un abrazo grande para todos y una gran semana.